Fueron acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. En el séptimo día terminó Dios la obra que había hecho. Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó para siempre. El séptimo día, el día del Señor, bendito y santificado desde la creación. Sábado es eterno, es de Dios. Desde el principio fue apartado, bendito, santificado por Él. Y lo santificó.